Las 8 de la mañana con 6 minutos, lo veníamos diciendo desde hoy tempranito, que vamos a tener la visita de uno de los dirigentes políticos, de una de las representaciones que se extraña en el Parlamento, ¿no? Fundamentalmente del lado de la Cámara de Representantes. Se extraña la palabra del querido flaco Eduardo Rubio. Un gusto tenerte, Eduardo, en el programa. Bueno, muchísimas gracias. El gusto es nuestro, recorriendo en esta fría mañana Paysandú, con la alegría de que es un día que estamos inaugurando el local de la Unidad Popular. Exacto. A partir del esfuerzo permanente de los compañeros acá, de su militancia, lo que nos da una mayor presencia y la posibilidad de tener ese punto de encuentro para conversar, para organizarse, para llegarle a la gente, para romper con el aislamiento, ¿verdad? Que esta sociedad a veces nos separa, nos divide, nos metemos en el celular o en la computadora, que hay que usarlo, pero después nada puede sustituir al encuentro, a la charla, al planificar. Bueno, ya tienen los compañeros, inauguramos hoy, el domingo tiene una actividad de finanzas con venta de comida, nos estamos preparando para la gran batalla por el plebiscito para la reforma de la seguridad social, eliminando la AFAP. Ese local tiene que ser un punto de referencia, un bastión en esa batalla que involucra a gran parte del movimiento social. Y después, bueno, la perspectiva también de nuestra batalla electoral. Vos lo decías, la perspectiva y la necesidad de que la izquierda vuelva a estar en el Parlamento colocando un punto de vista distinto, confrontando con este modelo que no dudo en calificar de criminal por las consecuencias sociales que tienen. La violencia en la que vivimos es insostenible, la falta de trabajo, el deterioro en la educación, la falta de vivienda. ¿Cuántas veces hablamos del Plan Nacional de Vivienda Popular? Acá en Paysandú hay un gran movimiento de gente que seguirá hoy esperando una respuesta del gobierno de turno. No la tuvo antes, no la tiene ahora, y precisamos recuperar ese espacio de denuncia, de propuesta y de empujar la organización y movilización popular, que es lo único que puede cambiar esta realidad. Capaz, aquella idea que muy bien la trabajaste en el Parlamento y después no fue apoyada oportunamente, capaz no construiría 50.000 viviendas como prometió este gobierno, ¿no? Pero por lo menos hubiese dado sin un montón de mano de obra y de trabajo, tanto directo como indirecto, ¿verdad? En aquel momento tuvimos la oposición férrea del Frente Amplio, con excepción de un diputado, y apoyaban todos los que están en el gobierno hoy. Evidentemente se olvidaron del apoyo, pues están en el gobierno y no hicieron nada. Y una cosa, un elemento muy muy llamativo es que los mismos que se opusieron entonces, que estaban en el gobierno, a ese proyecto, cuando pasaron a ser oposición, desarchivaron el proyecto en la Comisión de Vivienda, y después se ve que le dio vergüenza y dejaron todo quietito. Claro. Pero nosotros decimos, un proyecto como ese, ¿cuál es la contra que puede tener desde el punto de vista, lo propuso fulano o tal partido, entonces no le damos bola? No, si sacás la cuenta, lo que le cuesta al país resolver problemas de urgencia, ahora estamos con el plan invierno, después viene lo inundado, después todo eso te va costando recursos para resolver, para salvar la situación y después que todo siga como está. Si hubiera inversión permanente en vivienda, la recuperación del Fondo Nacional de Vivienda que planteamos nosotros, la asignación de un recurso concreto año a año para el Plan Nacional de Vivienda, estaríamos generando puestos de trabajo, moviendo la industria y resolviendo problemas en serio. Y no nos vengan acá con los proyectos, porque también la ex ministra quería hacer casa de madera y todo lo demás. Se pueden hacer casa de madera, la decimos nosotros. Vos vas a hacer una inversión como Estado, es que es una inversión duradera, ¿no? Sí. Que vos decís, bueno, en 30 años, 40 años, esa casa va a estar. Pero además, tenés que buscar, como un elemento de reactivación de la economía, un proyecto que mueva, que genere fuentes de trabajo. ¿Cuántos precisás para levantar una casa de madera? ¿Cuántos precisás para levantar una casa material? ¿Cuánta gente trabajando? Los ladrilleros. Bueno, ahora tenemos que dar la batalla en defensa al Portland, porque tenemos Portland, tenemos arena, tenemos ladrillo. No hay que importar nada para hacer una casa. ¿no? Nada. Y que decir que no a eso es simplemente estar al servicio de otros intereses, te digo, lo digo con claridad, y decir, bueno, para esto no invertimos. Para esto, para resolver el problema de vivienda de la gente, no lo invertimos. Son decisiones políticas. Nosotros creemos que hay que invertir en eso porque esa inversión genera riqueza. Y son las cosas que nos motivan a dar la batalla para volver a estar en el Parlamento, porque eso, la defensa del agua. Hoy estamos en la crisis más grande que yo recuerde, y tengo años. Nunca vivimos una crisis como esta. Terrible, ¿no? Y sequía, mira que ha habido. Sí, claro. Pero no es que no ha habido sequía. El problema es que... Nosotros padeciendo también acá las inundaciones, digo. Que estamos en acá, justamente en la ribera mismo, ¿no? Ahora, el problema del agua es un problema que se va a agudizar si no cambiamos el modelo de producción y el modelo económico y social que está vigente y que se profundiza. O sea, cuando vos te vienen a Paysandú, el presidente de la República, con bombo y platillo de anunciar que van a hacer hidrógeno verde acá, lo que tiene que decir es, muchachos, le venimos a robar el agua. Claro. Esa es la verdad, sí, sí. ¿No? Es una cosa brutal. Lo vengo recordando en cada entrevista. Hace muchos años, cuando arrancaron con los biocombustibles, que acá muchos se embanderaron con eso, Fidel Castro dijo una frase brutal, dice, es criminal llenar la barriga de los autos del primer mundo con el alimento que falta en la barriga de millones de seres humanos que tienen hambre en el mundo. O sea, producir alimentos para hacer combustible era criminal. ¿Qué podemos decir de usar el agua? Claro, elemento para fundamental. El agua es la vida, pero claro. El agua es un recurso finito, no es que tengamos agua dulce para toda la vida, no. La cantidad de agua dulce es muy pequeña en proporción a la cantidad de agua que hay en el planeta. ¿La vamos a rematar para que se la lleven los alemanes o el primer mundo para hacer marchar sus autos, sus máquinas? No, muchachos, busca otro remedio. Pero el agua está en la constitución del Uruguay, que es un bien que debe estar en manos del Estado y que es un derecho humano fundamental, y que su uso prioritario es para el agua potable. Está en la constitución. No, está muy mal que venga el presidente a anunciarle a los sanduceros, muchachos, festejen que venimos a llevarle el agua. Es brutal. Son los caminos que además nos imponen desde afuera. Esto vienen, son recetas que vienen calcadas, ¿verdad? La reforma de la seguridad social. Y no es solo acá. Ayer había manifestaciones en Panamá, en Costa Rica. Es la misma receta en Francia, en Colombia, donde vos vayas. Te lo impone el sistema financiero internacional. ¿Qué defiende? Sus intereses, no los intereses de nuestros pueblos. Hay que levantar la voz. Por eso precisamos que la izquierda revitalice su fuerza, se reorganice, y no estamos diciendo que la izquierda somos solo nosotros. No, gente de izquierda hay mucha. El problema es qué proyecto defiende, en dónde está y qué proyecto está defendiendo. Que hay que analizar a fondo dónde está cada uno. ¿Y dónde vamos a poner la fuerza y qué tenemos que fortalecer para levantar estas iniciativas, sí, y estos principios? Flaco, ¿y por qué le cuesta tanto despegar a la unidad popular? Con todas esas propuestas que vos me estás hablando, con esa defensa acérrima que hay al uruguayo, al oriental, que tiene pensado justamente esta propuesta de izquierda. ¿Qué pasa que siempre está ahí y le cuesta el gran impulso de la gente? Es decir, en definitiva, que le dé la oportunidad, como te dio en aquella, hace como 4 o 5 años atrás, la gente, de estar teniendo una representación en el Parlamento, ¿no? Eso fue muy importante, fue un aporte muy importante donde quedó bien en claro quién es justamente esa representación que venía de izquierda y quiénes son los otros. Digo, pero siempre falta algo, siempre queda en ese 1% que le cuesta despegar. Bueno, yo creo que sin duda tiene que haber fallas nuestras, ¿no? Que cómo comunicamos, cómo le llegamos a la gente. Primero, reconocer que tenemos que analizar esa forma. Lo otro, que hay momentos en el que la sociedad se impone en determinadas formas de pensamiento, ¿no? Los que somos más veteranos recordamos una izquierda en el Uruguay que era muy chiquita, y no es que no tuviera razón, tenía razón, pero el poder de las clases dominantes, el control de los distintos mecanismos de información, bueno, la mentira, ¿no? Como política, estos son asesinos, estos son, maniataba el crecimiento de la izquierda. Después se empezó a crecer la lucha social, empezaron a generarse instancias en donde la gente empezó a abrir los ojos y se dio un salto en el crecimiento de la izquierda. Estoy hablando de la década de 60, 70. Tanto fue el crecimiento que vino el golpe de Estado, porque si no, había un cambio como estaba viendo en otros lugares de América Latina. Hoy a nivel mundial hay un retroceso a la izquierda. Lo que sectores muy importantes, digo, en el mundo, que se definían de izquierda, han ido cambiando hacia el centro, con una política del posibilismo. Bueno, ya no es posible cambiar lo que... Hay una frase que dijo un político muy importante del Uruguay, dijo: antes soñaba con cambiar el mundo, ahora me conformo con arreglar la vereda de mi casa. Bueno, es un cambio sustantivo. Nosotros seguimos soñando y peleando para transformar el mundo, porque es un mundo injusto. Porque no es justo que haya gente, cada vez que sale la autoridad de la educación, cuando hay un paro de los docentes, a decir: hoy hay 25.000 niños que no comen, se les debería caer la cara de vergüenza, porque están en el gobierno y los niños no comen si no abren la escuela. Las escuelas no se abrieron para que los niños coman, se abrieron para que los niños aprendan. Claro. Lo de la comida es un suplemento, pero lo que deberíamos tener es la posibilidad de que cada niño en su casa tenga la posibilidad de comer. Bueno, con ese mundo seguimos soñando. No nos ganó la idea de que es imposible cambiar. ¿Cómo se le imponen a la gente? Hay que transmitir esta idea de que, bueno, mirá, cuando te dicen que no podés cambiar nada, los que te lo dicen son los que no quieren que cambien las cosas. Uh-huh. Los que a costillas de tu miseria viven en la opulencia. Uh-huh. Porque en la sociedad no todos pierden. Cuando hay muchos que pierden, hay muy pocos que ganan. Y yo he escuchado la gente del sindicato bancario decir: bueno, en este año las cuentas de 500 familias se multiplicaron en miles de millones de dólares, los depósitos en el exterior crecieron en tanto. ¿Y esa plata de dónde sale? Es la que falta en los bolsillos de la gente. Entonces, nosotros no nos resignamos a vivir en un mundo injusto, en un mundo violento, donde ahora hasta en las escuelas te entran a punta revólver a sacarte, a robarte un auto, o te asesinan todos los días dos o tres personas en los barrios por una sociedad que se descompone, que se pudrió, donde te gana el narcotráfico. No estamos dispuestos a resignarnos a esto, y habrá que ver la forma en que convencemos a los demás y a cada día más gente que esto se puede cambiar y que tenemos que cambiarlo. ¿Qué visión tenés con el tema de la Agenda 2030? ¿Tenés alguna opinión al respecto? Con lo que se viene, con lo que supuestamente, haciendo un poco de futurología, ¿no? Sí. Que es algo que está ahí pendiente, pero que el primer mundo lo está manejando. Y ahora nosotros también, con esto, por ejemplo, del agua, con las apariciones de las multinacionales, de las reservas de agua que ya dejaron de ser reservas, siendo de que están siendo violados, como el acuífero guaraní, por ejemplo, ¿no? El problema es quién hace las agendas, ¿no? Porque la... Los mandamases del mundo. Claro, la agenda no es un mandato divino. El presidente fue a buscar un premio que le iba a dar el ricachón este, ¿cómo es? Sí, allá, América Council. Sí, ese, claro, viste. Aparte de ser recibido por Biden. Por Biden, se le iba a entregar un reconocimiento por parte, sí, de uno de estos mandamases, ¿no? Que haga una medalla. Sí, por hacer bien los mandados. Pues habían mandado. Entonces, la agenda la tenemos que cumplir nosotros. ¿Qué mundo, para ir a algo más chico, qué país queremos nosotros? ¿Queremos que el país siga creciendo en asentamientos? ¿Queremos que la educación se transforme en una herramienta de dominación y no de liberación? ¿Queremos que la salud siga siendo un negocio para las empresas de que venden servicios de salud? O que sea un derecho humano esencial y que el Estado le garantice a cada ciudadano el derecho a atenderse. ¿Queremos un mundo en donde la seguridad social se destroce y tengas que morirte trabajando o con una jubilación de miseria? Esa agenda es la que nos marcan los poderosos. Construyamos nuestra agenda. Es lo que proponemos desde la Unidad Popular. No nos adaptemos a este mundo. vamos a transformarlo. Porque es lo que le ha pasado a las izquierdas que viraron en progresismo, ¿no? Dejaron de pelear y de soñar y de pelear por un cambio real, y buscaron adaptarse al mundo que hay, minimizando los impactos más duros. Pero lo que pasa es que seguían el mismo esquema. Entonces, esos impactos más tarde o más temprano te van a llegar. Tenés que cambiar este mundo, tenés que cambiar el modelo. Y hay que atreverse a eso. Oye, no, mirá, el socialismo fracasó. ¿Y el capitalismo fue exitoso? Mirá las guerras. ¿Qué nos proponen? ¿Guerra? ¿Qué nos proponen? Inmigrantes muriéndose ahogados en el Mediterráneo, porque se mueren de hambre en África y van quieren pasar para Europa y lo corren. ¿Qué queremos? Cada día gurises más destruidos por las adicciones, que son un negocio para unos pocos, o queremos un mundo distinto. Entonces nosotros a este mundo no nos adaptamos, queremos cambiarlo, no nos resignamos y creemos que vale la pena luchar. Por eso que decimos, aquí está la izquierda, no solo aquí, pero esto es una expresión real de la izquierda, y convocamos a la gente a sumarse, a organizarse, a venir a discutir, hoy que vengan a, ¿cómo es? Sarandí y Guayao y Sarandí, al local de la Operadora 7, vamos a conversar, incluso a los que discrepen, y estamos dispuestos a sumar fuerzas con todos aquellos que estén dispuestos a cambiar esta realidad. Sarandí y Guayao, a las 7 de la tarde, ¿no verdad? Por supuesto que vas a hablar, Eduardo. Sí, si me deja. Y por supuesto algún representante local también seguramente y tiene que hablar. Tiene que hablar, claro. ¿Cuáles son las expectativas en este nuevo local, Martín Benítez? Buen día. En definitiva. Buen día. Pero no de todo es reconocer el tema del programa, que nos da siempre la apertura para estar acá y expresando nuestras ideas, ¿verdad? Sabemos que mucho tiempo tuvimos una audición acá, estamos en el pensamiento de volver, pensamiento no concretamente, y bueno, este local es parte de algunas prioridades que dimos en esta etapa, donde tenemos que, como dice Eduardo, abrir las puertas, recibir la gente, que nos parece muy importante, un lugar físico donde discutir de qué forma le vamos a llegar a los compañeros, al vecino, al ciudadano, de qué forma le vamos a decir que lo que hizo la Unidad Popular en el Parlamento está cada vez más vigente. Porque si hablamos, citó la vivienda, citó el tema de la seguridad social, los cincuentones, ¿qué dijimos nosotros? La ley cincuentones, eliminábamos la AFA. Si hablamos, estos días estaba saliendo Irene Moreira a decir del tren, que quieren proyectar el tren de Salto a Paysandú. ¿Qué vinimos a hacer nosotros a Paysandú? A presentar un plan ferroviario que atienda sea de pasajero y de transporte de mercadería. ¿Qué decíamos eso? Y eso se puede decir, decían en su momento, no hay voluntad política, no hay voluntad de enfrentar al sistema, porque eso no se llama voluntad política. ¿Estamos con la gente, estamos con el pueblo o estamos con el capital? Eso es así, y nosotros lo hemos demostrado. Ahora, ese es el trabajo que tenemos que hacer. ¿Cómo llegarle a la gente que entienda el trabajo territorial, el trabajo en la calle, en los medios de comunicación? ¿Cómo romper esas barreras que están obstruyendo a que la gente pueda decir, acá hay una alternativa, una visión distinta de la sociedad? Porque no podemos hablar de utopías cuando tenemos la panza vacía. Claro. No se puede hablar, decir utopía y tenemos cuánto, festejamos que tenemos 60 camas para en un refugio. Claro. No podemos festejar eso. Si hay refugio es porque hay hambre, no hay vivienda, no hay condiciones para que nuestros compañeros, nuestros vecinos estén marginados en esa situación. Entonces hay que cambiar, hay posibilidades. Tenemos un país riquísimo, tenemos el agua, tenemos la tierra. Si nosotros hacemos andar ese proyecto, no vamos a ir regresando, a ir en regresiva a esta situación que tenemos. Así que eso es la invitación a no solamente a soñar, a transformar, a empezar a transformar. Hoy a las 7 de la tarde, en Sarandí, esquina Guayabos, allí en La Ochava, lo espera esta convocatoria, que pretende justamente cambiar un poquito la cabeza al mundo, ¿no? Porque en definitiva no es cambiar solamente a los uruguayos, sino cambiarle al mundo, porque en definitiva creo hay algo que un aspecto que vos olvidaste, Martín, es también el tema del medio ambiente. Muy claro. El tema del medio ambiente. ¿Hablás del agua? Recién hablábamos del agua, pero también la utilización de nuestros ríos, de estas multinacionales, por ejemplo, en el caso de UPM. Brutal. Y hay una gran desinformación. Yo la verdad, las cosas me puse mucho la camiseta del tema del medio ambiente. Ayer, por ejemplo, fueron dos vecinos a firmar, y estaban totalmente desinformados. Uno más o menos desde su punto de vista le dio, digamos, su opinión, y bueno, y firmaron estos vecinos, ¿no? Pero ellos mismos se comprometieron a desasnar a un montón de gente. Claro. Que están en ese compromiso de tratar de salvaguardar lo que es de todos, lo que no es de todos, y lo fundamentalmente es una soberanía que tenemos que preparar a los que vienen, exactamente. ¿Mm? Esa batalla es fundamental por nosotros, pero sobre todo por los que vienen. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos? Si seguimos por este camino, van a tener una perspectiva muy mala, y es responsabilidad nuestra. Por eso tenemos que juntarnos, organizarnos, discutir, informarnos y dar la pelea para cambiar. Hoy seguimos a las 7 de la tarde. A las 7 de la tarde. En Sarandí, esquina Guayabos, allí se inaugura la nueva sede política de la UP, de la Unidad Popular. Muchas gracias, Flaco. Gracias a vos, y como siempre. Y a tomar agua salada. ¿Cómo te lleva el tema del agua salada? Es terrible. ¿Sí? Es terrible. Está bravo, se ha multiplicado la venta del agua embotellada. Claro. Y increíble, los barrios, incluso los sectores más populares, porque antes no se compraba embotellada, ahora se multiplicó, es intomable. Y además dicen que si tomás por poco tiempo no tiene perjuicio para la salud, yo qué sé. Viene de todo. Uno dice, sí, porque el mate se están rompiendo los calefones, y se están rompiendo los calefones, y se está rompiendo el sistema también de goce. Sí. Porque es agua salobre, es decir, superior al agua salobre. La agua salobre era la del pozo. Ah, no. Pero claro. Digo, no, esto es distinto. Totalmente distinto. Ahora yo digo, los hospitales, las clínicas, donde hay pacientes que indudablemente tienen paralelo con todo esto. Están llevando tanques de agua, dicen que dulce. Uh-huh. Están haciendo pozos al lado del Estadio Centenario ya para sacar agua en Montevideo. No, es una cosa, un atraso. ¿Y eso por qué? Esto es por la seca, no. Es por el saqueo, como dicen. ¿No? Esto no es, porque sequía, en el tiempo que llevamos viviendo, hemos vivido unas cuantas. Y no te digo que no falte lluvia, claro que falta lluvia. Pero el problema es cómo se ha manejado el agua y qué uso se ha hecho, y el saqueo que están haciendo del agua. Cada vez que vos ves un tren de UPM con celulosa que se va, preguntate cuánta agua se va en esa parte. Impresionante. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias. Estamos viendo. El exdiputado Eduardo Rubio, de la Unidad Popular, estuvo con nosotros aquí en la mañana del programa. Seguimos, vamos arriba.